bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Isla de Ratia, en el 107.5. En un programa hoy en el que dedicaremos por entero a las versiones, a ese maravilloso mundo en el que pues diversos músicos cogen temas ajenos y a veces los estropean más, otras veces los mejoran, de todo hay. Y vamos a empezar por los profesionales, concretamente el amigo Jack Nitzsche, compositor de muchas bandas sonoras y de grandes temas, y que recientemente han recogido un LP de sus singles entre el año 63 y el 65, el sello bilbaíno Hanky Panky Records, un vinilo en el cual incluye este Rumble, que es una versión del amigo Lynn Gray. Un tema este Rumble que se ha abusado un montón y bueno, más de una vez he puesto muchas versiones del mismo, pero me parece que esta lo lleva a otro nivel, el Rumble de Lynn Gray, que Jack Nitzsche editaba en single en el año 63 y que eso ahora recopilan en los singles del Reprise, del sello Reprise mítico, el sello Hanky Panky. Otro disco, cambiando a algo bueno, más moderno, ¿no? Porque, o sea, comparado con eso sí, pero es la reedición del disco también mítico, yo creo, de otra manera, de los Dirt Bombs, el Ultra Glee de In Black, que sacaron en el 2001. Entonces ahora pasando 20 años, el sello Indie Red Records lo ha reeditado sin más, vamos, no aporta nada nuevo, pero eso sí, es un disco que es impecable. Vamos a empezar con el Underdog, que era, bueno, luego explicamos en torno a qué giraba el disco. Son los Dirt Bombs. To get a fair shake, but they won't let you forget that you're the underdog and you got to be twice as good. Yeah, yeah. Even if you never rise, then get up tight if you get too bright, 'cause you might. might be thinking too much, yeah. I know how it feels when you know for real that every other time you get a raw deal, yeah. I'm the under. I'm the underdog. Say, I'm the underdog. Hey! I know how it feels to get demoted when it comes time to get promoted. Cause you might be moving up too fast. Yeah, yeah. You ever love somebody of a different set, and the set wouldn't let you forget that it just don't go like that. Yeah, yeah. I know it feels people to stop, turn around and stare, signify a little bit, and low rate me. Yeah, yeah, yeah. I don't mind. Underdog, underdog. I'm the underdog. But you're really all alone, yeah. Yeah, yeah. I know how it feels when you're feeling down and you wanna come up, but you realize you're in the wrong part of town, yeah. Yeah, yeah. I know how it feels to have to go along with people you don't even know, simply because there happens to be a whole lot more of them, yeah. Yeah, yeah. I'm the under. I can handle it. Underdog. It's gonna be alright. I'm the underdog. Hey! Año 2001, Ultra Kid in Black se llamaba este disco, que los Dirt Bombs, pues por aquel entonces ya era su tercer trabajo. Proyecto importante de Mick Collins, su cantante, guitarrista, y también luego le escucharemos tocando la armónica. Después de, pues casi a su pesar, formar parte de los Gorillaz, bueno, o de esa fama que tuvo con los Gorillaz, un grupo que era casi un poco... pues todo lo opuesto, bueno, todo no, porque tiene muchas algún punto en común con los Dirt Bombs, pero sí que eran, pues bueno, una banda mucho más sencilla, de dos guitarras y una batería mínima, a este proyecto en el cual, pues concretamente ya para empezar, tenía dos baterías, Ben Blackwell y Pat Pantano, que, bueno, uno de ellos era, Pat Pantano venía de los Camones, el Rocket for Fighty, bueno, 455, y bueno, de la escena en general de Detroit, que es de donde procede también Mick Collins. Y Ben Blackwell, aparte de tocar también, pues bueno, con el colega Jack White, es copropietario de los Thirdman Records. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis, el nombre de Jack White siempre suena un poco más. Esos dos baterías. Habría un tercero que toca en alguno de los temas, que es, bueno, no a la vez, quiero decir, que es E-Wolf, que también formó parte de los numerosos, por otro lado, baterías que pasaron por la banda, porque hay que decir que yo creo que Mick Collins es el único que se mantenía firme, pues, como líder y como miembro continuo de este proyecto. Luego estaría Tom Potter, guitarrista de Van Tan Rooster, de los Dirt Bombs durante muchos años, y ahora está con Choke Chains, si no recuerdo mal, una banda también así muy chula. Y por último, que nos quedaría, pues Jim Diamond. Jim Diamond, bajista, aquí, y que, bueno, como productor le hemos visto pues produciendo a los Devils, bueno, Jack White y los White Stripes y demás también, y bueno, y un montón de cosas. Pues esta era la formación que hacía este disco, en el cual lo que hacían, pues desde el título, Ultra Glid in Black, era un homenaje a 13 músicos, bandas, como acabamos de escuchar ahora esta de Sylvester Stewart, el cantante de Sly and the Family Stone, bueno, cantante, compositor, teclista, etcétera, etcétera. Y bueno, en realidad eso, homenajear a mucha gente que como Mick Collins, pues bueno, que habían hecho grandes cosas. Y que todo hay que decirlo también, jugaba un poco con ventaja, porque todos los temas son brutales. Lo que pasa que yo creo que los Deep Bombs en esta época estaban, pues vamos, en plena forma. Y si no, más muestras. If You Can Want. Una versión, en este caso, de Smokey Robinson. Smokey Robinson de Detroit, como Mick Collins y como muchos de los que, bueno, gran parte de los que aparecen en el disco, pero no todos. Nombres, ya os digo, 13 bandas o 13 artistas: Barry White, Marvin Gaye, Curtis Mayfield con un Kung Fu que es brutal, Stevie Wonder, y entre, bueno, algunos menos conocidos como Larry Wright, e incluso el único tema que no es una versión, es un tema del propio Mick Collins y que encaja a la perfección, yo creo. Es más, yo es que estaba pensando que podría haber dedicado el programa entero al disco, pero si no, ya sabéis que ahora mismo se puede escuchar casi todo en internet y bueno, tenéis el propio Bandcamp de la banda para escucharlo, y si no, me lo pedís. Discazo, Ultra Glide in Black, y nos quedamos con un tercer tema que sería, pues también, mira, en este caso además, yo creo que, bueno, sin que me disculpen los fans de Phil Lynott, el bajista y cantante de Thin Lizzy, pero esta versión yo creo que la revitaliza de una manera brutal. Ode to the Black Men se llama el tema, que originalmente apareció en un disco en solitario de él y que curiosamente la armónica la tocaba Huey Lewis. Pues bueno, en esta ocasión es el propio Mick Collins que la canta, toca la armónica y que suena pues así como vais a poder escuchar ahora mismo. Ode to the Black Men. If you see Stevie Wonder, tell him I'm here. If you see Stevie Wonder, tell him I see. I don't want no songs for plants, I want songs for me. I don't want no songs for plants, I want liberty. I'm living in the city. If you see the doctor, tell him he's king. If you see the doctor, tell him he's still king. But this bad black boy won't be blown away by anything. Yes, this bad black boy won't be blown away by anything. There are people in this town who try to put me down. They say I don't give a damn. But the people in this town who try to put me down are the people in this town that could never understand a black man. Yeah, man. Collins al frente de los Dirt Bombs, que también por aquella época venía de, pues el año anterior había formado parte del Black Godfather, el disco de Andre Williams, que también estaba en uno de sus mejores momentos y en el cual incluía pues tanto los Dirt Bombs, los Cheaters Leaks, y ahora acabo de descubrir que incluso los Necessary Evils estuvieron tocando en un tema, lo que pasa que, bueno, precisamente el suyo aparece en una edición raruna australiana, que vamos, que es imposible de encontrar, pero bueno, cosas que pasan. Y luego, en parte, también había producido, junto con su otro compañero de los Gorillaz, Mick Collins, el disco Silky, de André Williams, que también era otro, otra piedra angular de toda la mierda que escuchamos aquí habitualmente. Pero hay que continuar, esto es Shit, así que vamos con un poco de blues renovado, un poco. Shake Your Hips, un tema también un montón de veces versionado, de Slim Harpo, y que aquí hacen un grupo checo, los Gang Nails, que llevan muchos años tocando y que, bueno, han tenido sus cambios de formación actualmente, y tienen reciente este Rolling Tunes, un LP editado por un nombre, bueno, extraño, o sea, que no lo voy a decir, porque, bueno, resumiendo, PHR sería el sello. Y nada, es su quinto disco y hacen esta versión que suena así: Shake Your Hips, los Gang Nails. Town. los checos Gang Nails, que hay que reconocer que han mejorado con el tiempo. Empezaron en el 2004-2005. Este sería aproximadamente su quinto LP, con, ya os digo, mucho cambio de formación. De hecho, el último disco han tardado, bueno, 10 años ha pasado desde el anterior. Y este Rolling Tunes, pues se nos va a quedar, no vamos a escuchar más temas porque hoy voy a ser estricto con la temática. Estos son versiones, así que de momento solo iremos esto. Pero bueno, es una banda que mezcla pues bastante bien, yo creo, el psicobilly con el punk así típico del 77. Y que bueno, que seguiremos escuchando seguramente. Pero vamos a seguir con versiones y con blues. Bueno, sí, más o menos. Los Go-Go Killers, desde Alabama, sacaron... Bueno, es una banda que lleva también muchos años, lleva un montón de trabajos a sus espaldas y tienen una fijación con los Cramps, como debe ser. Y entonces, en el 2019, o sea, hace bien poco, sacaron un disco llamado 13, que eran 13 canciones dedicadas a lo que podríamos definir, pues eso, una mezcla entre, bueno, Cramps y el blues. Es decir, temas que podían haber influido a los Cramps, como podían ser, pues no sé, empiezan con el The Cruiser de los Novas, tocan el Stretch 9 de los Sonics, o sea, canciones que en su momento hicieron los Cramps también, vamos. El Hot Love Rubbed Off de Carl Perkins. Y luego también, bueno, incluyen versiones de los Cramps, varias. El Rumble de Lynn Gray, vamos, que todo suena a Cramps prácticamente. Y como no, también hacen el Seaside de Hassie Latkins, que yo creo que hacen, creo que es en directo y que es también muy audible. Estos son los Go-Go Killers. I gotta tell you what I had. I went out last night. Oh, my God. Fuck off. When I woke up in the morning, you can see what I had to bear with me. So I jumped out of bed. What the hell that I had? It looked to me like a goddamn can of commodity beef. And then, you know what she said, stupid? You know what she said? Oh, That's what you said. Esta y otra versión de Hassie Lakins hacen en este 13, disco que los Go-Go Killers dedicaban a, pues, a sus grupos que les habían influenciado, y concretamente, pues, como por encima de todo, los Cramps, yo creo. Aparte de estas versiones también, pues varias de blues, de Howling Wolf, Lynyrd Skynyrd, Hound Dog Taylor, por ejemplo, que es con la que yo creo que vamos a escuchar ahora también, y que tiene un título impagable: Give Me Back My Wig. Devuélveme la peluca. Oh! Go Killers, con una serie de grabaciones entre el 2014 y el 2019 que recogían este 13 tema, o sea, número magnífico. Y siento ser pesado con los Cramps, pero es que siguen saliendo bandas que los han escuchado un montón, y concretamente un proyecto llamado El Cramped, así tal cual, El Cramped. Creo, igual, bueno, no sé si en francés sonará distinto, porque es un grupo de peña francesa, concretamente uno que se llama el Profesor Bombi, que hace un tiempo debió de hacer un libro sobre los Cramps y después pues se metió en este proyecto, que era un homenaje concretamente a Lux Interior, pero evidentemente también a Poison Ivy y los Cramps. A Tribute to Mad Genius of Lux Interior, un disco que han sacado Tracks Wax, otra, pues bueno, un sello también muy muy obsesionado con los Cramps, y que ha grabado además en los sellos de Low Spider, los Swanland de Francia, pues claro, evidentemente donde lo iba a grabar, ¿no? Y la cuestión está en que nos vamos a quedar solo con uno de los temas, en un tributo en el que supuestamente, lo que pasa que no he tenido la oportunidad de escucharlo en completo, se supone que hace pues un homenaje a los Cramps, pero bastante libre. O sea, no es simplemente hacer versiones de los Cramps sin ton ni son, sino que, pues eso, les aporta un merecido homenaje. Y, por ejemplo, pues el tema que se puede escuchar de momento es este Primitive, que, como bueno, varios de los temas que aparecen en el mismo en realidad no son temas de los Cramps, pero claro, ya sabéis que los Cramps lo que hicieron entre sus grandezas fue coger temas ajenos, mezclarlos, sacar sus propias conclusiones y hacer los propios o algo así. Y el caso del Primitive de los Groupies, pues yo creo que fue un poco también. Y este es lo mismo, pero hecho por unos franceses que se llaman el Cramped. Primitive. Yeah. curioso, pero yo creo que lo han hecho más primitivo todavía el tema. Primitive de los Groupies, originalmente, y luego recuperada por, entre otros muchos, los Cramps. En este tributo al loco genio de Lux Interior por el Cramp, una banda francesa que si consigo temas, más temas, pues escucharemos. No con los Cramps, pero sí con una versión de Suicide. Vamos a continuar, que también un tema machacado mil veces. Aquí recientemente, pues que yo recuerde, hemos puesto la de Rocket, bueno, el proyecto de John Shuley, Rocket 888 o algo así, vamos que era. Y que, bueno, nada, la cuestión está en que acabo de descubrir esta versión de pues el tercer disco de Death Capo, una banda madrileña de instrumentales mayormente, aunque como en dentro de esta fiesta rara que es su tercer disco, pues hay dos temas cantados y uno de ellos es este, el Ghost Rider, que sin voz pues igual le faltaba algo. Y los cabrones de ellos han conseguido ni más ni menos que al Pierre Omer, que ya le habéis escuchado aquí alguna vez con su Swing Review, en su momento estuvo en los, fue fundador de los Death Brothers, aunque hace tiempo que ya no está con ellos, y hacen este homenaje que yo creo que no hay más que decir que escucharlo. Ghost Rider. Ghost Rider, motorcycle hero. Hey, baby, he's looking so cute. Sneaking round in the virtual seat. Ghost Rider, motorcycle hero. Hey, baby, he's blazing away. Like a star. Versión, la que se han sacado los Death Capo, un proyecto de gente que está claro que saben tocar, que han estado en muchos proyectos, antes se llamaban Insecto y bueno, y cada uno de ellos ha estado tocando en muchas bandas, y este Fiesta Rara es un auténtico placer, un disco en el cual hay varias versiones, es más, vamos a escuchar una más. Hay un homenaje a Evil Death, incluso Ash contra el Mal se llama, que también es un temazo. Lo que pasa que, como no es una versión propiamente dicho, porque yo creo que no es un tema de la serie ni de las películas, pero bueno, seguramente sonará. O No Mames, que también el single que sacaron en su momento de este disco es otro tema que, vamos, se han sacado de la manga, no sé de dónde, pero suena brutal. Pero nos vamos a quedar con una versión, porque hoy es el día de versiones, y tenía para escoger pues dos, una de Pingüinos de Madagascar o una de Thelonious Monk. Así que, bueno, a ver si adivináis cuál es la que he escogido. Brilliant Corners. Se llaman, y esta era una versión de Thelonious Monk, el Brilliant Corners. Y acabamos con la banda que de alguna manera, aunque parezca mentira, ha originado el programa de hoy. Monster Magnet. Acaban de sacar, pues para los que no sepáis, un disco llamado A Better Dystopia, que básicamente pues son... Sí, mira, 13. Bueno, con el bonus track por lo menos. 13 temas favoritos, digamos, de su cantante. Y entre ellos, la verdad, a ver, es un disco que para mi gusto, la verdad, dentro del mal gusto que puede tener el grupo a veces, están muy bien escogidos. Hay desde temas de los 70, pues que podrían ser bastante obvios dentro de su estilo, a, bueno, Hawking, por ejemplo, o bueno, bandas así oscuras que yo pues bueno no controlo, hasta han escogido temas por ejemplo de los Scientists, el Solid Gold Hell, que es también pues uno de los temas más conocidos de los Scientists, que por cierto tiene nuevo disco y que seguramente en breve escucharemos, y luego también alguna canción por ejemplo nueva de los, pues una banda, los Table Scraps, que es un grupo que nada, no lleva 4 días en activo. O, por ejemplo, este tema que es una versión bastante... quizás, a ver, es una de esas cosas que igual no he hablado en el programa, pero las versiones a veces pueden ser mejores, pueden ser peores, o a veces están, como en este caso yo creo, pues casi clavada a la original, pero aún así es muy, muy, a mí por lo menos me parece muy, muy redonda. El Epitaph for a Head, una canción que originalmente sacó J.D. Blackfoot, un cantante de los 60-70 que en el próximo año 2022 tiene fechas de conciertos, o sea que sigue intentando ahí bueno, tocar. Y esta es la versión que hace Monster Magnet, Epitaph for a Head. Ese es el tema. Concretamente ahí Dave Winworth, el cantante de los Monster Magnet, ha decidido sacar un disco de todo versiones, que a veces es mejor que sacar un disco de mierda de composiciones propias, digo yo, porque si las versiones las haces bien, pues oye, ahí queda eso, ¿no? Que tampoco es fácil. Hay veces que las versiones pues no salen y bueno, no sé. Ahí estaba esa versión de J.D. Blackfoot, que yo por cierto conocía a través de pues de los Fastones, que en su momento hicieron una versión que no, yo creo que no estaba a la altura de la original igual, y sin embargo en el caso de Monster Magnet no sé por qué, pero han conseguido que suene como un cañón. Pero bueno, supongo que son opiniones. Pues nada, esto ha sido Sid, espero que os haya gustado, y se me han quedado un par de temas, concretamente de los 69 Cats, que también empezaron haciendo un disco de versiones y que si no lo escuchamos el próximo programa, pues al siguiente. Dicho queda, Sid, agur.